¡Espera un momento! ¡Si se te van esos matones, no eres nada! ¡Te enteras! ¡A llevar de cabeza al río! ¡Tú sin dinero y sin gentuza a tu servicio! ¡Sin el servilismo de esos pistoleros, no eres nada! ¡No tienes más poder que el del revólver y el dinero! ¡Nos has traicionado, Terry! ¡Desde donde estás lo ves así, pero yo estoy aquí ahora! ¡Me estuve traicionando a mí mismo mucho tiempo sin darme cuenta! ¡Ven aquí! ¡Tú mataste a Joy, liquidaste a Dugan, luego a Charlie, que era de los tuyos! ¡Te crees un dios y sabes lo que eres! ¡Vamos! ¡Eres un cerdo, un canalla, un asesino, un miserable! ¡Y me alegro de lo que hice! ¿Lo oís? ¡Me alegro de lo que hice! Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a las 8:30 de la tarde, repetición del programa, domingo 10 de la mañana, y el podcast del programa lo tenéis en iVoox y en la web de la 97.7 Radio desde el viernes por la noche. Alfredo, te iba a decir feliz año, pero el día 1 es que tuvimos programa, o sea, estamos ya en el segundo programa del 2016. Bueno, yo ya no sé por qué tengo la intuición de que vamos a empezar un año de cine. Este año va a tener muchos grandes premios. Las navidades han ido muy bien en taquilla. Bueno, el público está dándole su visto bueno a las películas que se programan en todos los cines de España y especialmente en Valencia, que en Valencia mucha gente va al cine. Pero además este año van a haber excelentes películas que se van a estrenar, muy buenos premios en los grandes festivales internacionales. E incluso hay hasta onomásticas, ¿no? Porque este año cumple 95 años, nada menos que uno de los Óscar españoles menos conocidos. Gil Parrondo tuvo dos Óscars, todavía no ha recibido un reconocimiento de esos dos Óscars. Él es un hombre que no es amigo de los homenajes, pero ya le hicimos una entrevista. Le hicimos una entrevista hablando con José Luis Garci, Sangre de Mayo, uno de los una gran película. Películas de Garci. Y estuvimos hablando con Garci y bueno, y nos pasó, porque en ese momento dio la casualidad de que estaban los dos juntos, y nos pasó vía telefónica Gil Parrondo y estuvimos hablando con él. Fue una sorpresa. Mira, mira, tengo al director de efectos y artístico de mi película, Gil Parrondo, y yo decía, no puede ser. Y al principio creí que estaba bromeando. Sabía que él era el director artístico de esa excelente película histórica, sobre los acontecimientos del día 3 de mayo. Intentaremos recuperar aquella entrevista, ya de hace algunos años. Y bueno, y estuvimos hablando con él muy, muy gratamente, la verdad que es... Me llamó la atención lo modesto que era. Muy modesto, la con verdad. Con la naturalidad con que él hablaba de los dos Oscars que había recibido. Y la verdad es que tiene que ser emocionante. Él lo ha contado en alguna ocasión en una entrevista que le han hecho. Él estaba rodando cerca de Playa de Haro una película, y a las 4 de la mañana le llamó su mujer y le decía, me han dicho una pariente que tengo en Estados Unidos que te han dado el Oscar. Y lo llamaron, lo despertaron, era a las 4 de la mañana, dice que ya no pudo dormir. Se bajó del hotel donde estaba y se pasó toda la mañana andando en la playa, y él cuenta que lloraba. Lloraba de emoción porque no podía imaginar que le dieran el Oscar por una película. Y lo que es inimaginable es que luego le dieron el Oscar por otra película. Yo creo que eso ya consolida su merecimiento. Ya tiene premio que te nominen, que a un español lo nominen, ya premio que le den el Oscar, pero ya por partida doble. Ya es algo... Un hombre modesto. Que yo creo que no ha ocurrido. No, y que ahora, esperemos que para junio de este año cumplirá los 95, una cifra respetable, ¿no? Y a ver si tenemos oportunidad también de entrevistarle y felicitarle por toda su trayectoria. Una trayectoria que empezó haciendo cine español, luego entró en las grandes realizaciones de Hollywood, y curiosamente entró en una película en la que no aparecen los títulos de crédito, que era el Doctor Chivago. Y él era el responsable de ese gran aparato, ¿no? Porque el Doctor Zhivago tiene unos escenarios, unos decorados, y él entró ahí y lo descubrieron, en Hollywood lo descubrieron y dijeron, no, este señor viene con nosotros, y ya fue cuando se incorporó a las grandes producciones y cuando ganó primero un Oscar y luego otro. Uno de los grandes de nuestro país, uno, como bien has dicho, muy desconocido para mucha gente. A ver si lo rescatamos. A ver si tenemos suerte y volvemos a rescatar aquella entrevista que tuvimos con José Luis García, sobre todo por su aniversario con Gil Parrondo. Bueno, nos vamos ya a hablar del dinero, de esta taquilla que ha funcionado también en Navidad. Bueno, en el Fotograma Rosa hablaremos de las películas más taquilleras del 2015. Ahora vamos a repasar lo que fue la taquilla el pasado fin de semana. La taquilla. Bueno, uno no se cansa de escuchar esta gran banda sonora del señor John Williams. ¿Y por qué la ponemos? No es que Star Wars está teniendo una gran recaudación en nuestro país, pero ni mucho menos es el mejor país en absoluto en recaudaciones, de lo último dirigido por el señor J.J. Abrams. Pero Star Wars, El Despertar de la Fuerza, ya esta semana, el martes, fue la película más taquillera en la historia de los Estados Unidos. A fecha del 6 de enero tuvo una taquilla ya total, en 20 días recaudó 758 millones de dólares. Hay que decir que el récord lo tenía Avatar con 707. En el resto del mundo ahora mismo lleva más de 1.500 millones de dólares. Está colocada en la cuarta película más taquillera de la historia en todo el mundo. En breve superará Jurassic World. Difícil va a tener superar a las dos más taquilleras, que son del mismo director, el señor James Cameron, ya que Avatar tiene recaudados mundialmente 2.586 millones y Titanic 2.028. Eso sí, Star Wars falta estrenarse en el mercado chino, que es el segundo mercado más importante de todo el mundo. Pero bueno, un récord importante ya lo tiene, la película más taquillera en la historia de los Estados Unidos. Bueno, lo que sí hay que tener en cuenta es que tú estás hablando de películas que estuvieron muchas semanas en cartel y estamos hablando de que esta película recién lleva tres semanitas. Sí, tres semanas. Tres semanitas y, por ejemplo, en el caso de España, en estas tres semanitas ya ha pasado de los 3.800.000 espectadores, que son cifras muy respetables. Y el mercado chino, a ver el empuje que le da para intentar superar a Titanic o Avatar como la película más taquillera todo el mundo. Veremos, a ver. Estará muy cerca. Y la taquilla en nuestro país tiene también como no acento nuestro acento español o catalán. Tú te pegas una semanita en Sevilla, en Semana Santa, y el cuerpo lo que te pide es español. ¡Claro! Un andaluz. Arribili conmigo, que yo no sabré aplaudir, pero reparte unos soplamocos de hostia dar muñeco bailar. Un vasco. ¡Epa! ¿Qué coño hace aquí? Bueno, pues la película de este director que la academia de nuestro querido y amado país obvia, el señor Emilio Martínez Lázaro, Ocho apellidos catalanes, que ha sido la película más taquilla del 2015 y posiblemente sea, salvo sorpresa, una de las más taquilleras de nuestra historia también, ya que ni Star Wars lo ha podido superar en nuestra cartelera. El pasado fin de semana ya tiene un total, si no me equivoco, de más de 25 millones de euros. Ya está pasando los 6 millones de espectadores. Ahí es nada. Una cifra muy respetable. Hay que tener en cuenta que una película muy taquillera española puede moverse alrededor del millón de espectadores. Y ya es mucho. Y eso es mucho. Y es extraño que después de que lo hayan visto 6 millones de espectadores en España, pues haya muchos académicos que no lo hayan visto. Bueno, eso no es extraño, ¿eh? No van al cine de la gran pantalla. No, todo lo ven en DVD. Lo ven en casita. Muy cómodos. Muy cómodos, ¿no? Sí. Hay que ir al cine. Con lo bonito que es ir al cine, ¿eh? Con sentarse en una butaca, en una gran pantalla. Pero bueno, para muchos eso es. Pues entre esos 6 millones de espectadores no estaban los que toman las decisiones en la academia y no lo han considerado, pero ni siquiera han hecho mención para ninguno de los múltiples premios que podían haberlo considerado. En fin, allá ironías. Ironías del destino. Y en nuestro país, la que está funcionando muy bien también, una producción, 8 apellidos catalanes de Mediaset, Palmeras en la nieve, de A3 Media. A veces nos quedaban tantas cosas por decirnos. Solo a veces. Debería haber venido antes. Pues pese a las críticas, que ha recibido bastantes, algunos varapalos ha recibido por parte de la crítica especializada de nuestro país, lleva ya un total de 7,2 millones de euros y está a puntito, inclusive, este pasado fin de semana ha estado a puntito de superar en el número uno a Star Wars en recaudación. Bueno, en la segunda semana se ha pasado del millón de espectadores, una película que nos cuenta una muy conmovedora historia de amor, un chico que viaja de España hacia un país colonizado en los años 50, en Guinea, y donde, bueno, pues no es que esté prohibido, pero no se recomiendan las relaciones estables con las mujeres nativas. Cosa que por lo visto pues nuestro protagonista se salta y entonces se crea una hermosísima historia de amor entre una muy atractiva mujer de Guinea y un chico español. Una historia preciosa con idas y venidas a lo largo de los años que va a descubrir una chica muchos años después, casi 40 años después, una chica descendiente de este protagonista. Y nos lo relata cómo ha sucedido y la verdad, alguna lagrimita se nos sale. Es como si el pasado fuera más real que el presente. Bueno, ya para finalizar, hablando de la taquilla del pasado fin de semana, yo tengo que hablar de Spielberg, de esa gran película que es El Puente de los Espías, una de las mejores que tenemos ahora mismo en cartel, que le ha venido muy bien la fiesta navideña y que ya ha pasado el millón de espectadores, 1.100.000 espectadores y casi ya 7.5 millones de recaudación. Suma y sigue Spielberg a falta de que la Academia de Hollywood la nomine a los Oscar, que ojalá sea así. Bueno, muchos de los profesionales, de los comentarios, de la crítica, la catalogan como una de las mejores películas de el Rey Midas del cine, de Spielberg, que tiene muy buenas y muy importantes. No, y tanto. Sin embargo, este excelente relato sobre la tensión que hubo entre las dos grandes potencias allá a los años 60, al borde de la Guerra Fría, en un momento en que podía haber sido verdaderamente catastrófico, se resuelve con un intercambio de espías en condiciones verdaderamente precarias en un puente que ahora posiblemente podría ser un monumento a la armonía y a la paz. El Puente de los Espías es una película muy recomendable para que nosotros sepamos qué cerca estuvimos de que hubiera una situación verdaderamente catastrófica y cómo la maravillosa capacidad de negociación de un hombre, porque Tom Hanks encarna a un hombre que lucha contra todo tipo de dificultades. Un hombre normal. Era un hombre normal, desconocido, nunca había estado en el cuerpo diplomático y él empieza a inventar la resolución para este problema, este laberinto de contradicciones, y llega a tener pues la capacidad de salvar a la humanidad de un conflicto nuclear. El Holocausto estuvo muy cerca y sin embargo, gracias a este protagonista que encarna a Tom Hanks, lo hace muy bien. Fantástico. No, posiblemente no entrará a las nominaciones. ¿Sí? Luego hablaremos de los BAFTA, los premios de la Academia de Cine Inglesa, que es una de las favoritas, la última de Spielberg. Luego en el Fotograma Rosa hablaremos de ella. Y de la taquilla ya poco más. Vamos a hablar de los estrenos de este fin de semana. No hay muchos, porque la taquilla sigue viviendo de rentas de todas estas navidades, porque están funcionando bien en taquilla. Es muy difícil ahora dar de baja una película, claro, para que entre otras nuevas, y esto se va notando. El éxito de las películas que se estrenaron desde la segunda semana de diciembre y que se mantiene aún con muchísima energía y dinamismo, está impidiendo de que lleguen nuevas películas. Nos felicitamos porque eso significa que está funcionando muy bien las taquillas y coincido contigo de que está impidiendo de que aparezcan nuevas películas. Bueno, pues pero que se retrasen. No hay ningún problema. Fin de semana tenemos que hablar del principal estreno, que es Joy. Estrenos de la semana. Christy, mírame. Quiero que siempre recuerdes esto. Porque a menudo la gente consigue lo que quiere y cambia su forma de pensar. Hemos llegado aquí a base de trabajo duro, paciencia y humildad. Por eso quiero decirte que nunca pienses que la vida te debe algo, porque es mentira. La vida no te debe nada. Sacaba matrículas en el instituto y después fui a una universidad prestigiosa. Me quedo aquí porque mis padres se van a divorciar. Terry, eres un escape de gas. No te pues veo. Estamos ante la historia de una humilde trabajadora que termina convirtiéndose en una notable inventora de productos de hogar y una conocida de la teletienda americana. Bueno, conocida, era una crack absoluta. La película está basada en hechos reales. Nos vamos a ir al año 1990 y esta mujer estaba divorciada con tres hijos a su cargo y con dificultades a llegar a fin de mes. Pues bueno, se convirtió en millonaria inventando una fregona y siendo una crack en la televisión norteamericana en esto de los anuncios de la teletienda, que actualmente también está muy de moda. Pues bueno, esta mujer se calcula que vende al año más de 150 millones de dólares. Una bestialidad. Bueno, pues Joy es una película dirigida por David O. Russell, el director de películas para muchos buenas y para otros otra mitad malas, como La gran estafa americana o El lado bueno de las cosas. Sendas películas tuvieron importantes nominaciones a los Oscar, entre ellos los de Mejor Película y Mejor Director. Para muchos, igual es un director un poquito sobrevalorado. Yo creo que también. Pero con quien suele trabajar siempre en sus películas es con Jennifer Lawrence, en este caso hace el papel de Joy Mangano, con Robert De Niro y con Bradley Cooper. En las estas que he nombrado anteriormente, también trabajo con ellos. Trabaja prácticamente siempre con el mismo grupo y el mismo equipo de actores. Y en esta ocasión también tenemos que hablar de Isabella Rossellini, una de las principales protagonistas de esta entretenida película. La verdad que es de las mejores que tiene este director y que cuenta con dos nominaciones a los Globos de Oro, el de Mejor Película y Mejor Actriz. Floja, flojita taquilla en los Estados Unidos y sobre todo de la película, Alfredo, destacar a Jennifer Lawrence, una actriz sí, que cada vez va más. Uh-huh. Una, yo no iba a decir que promete no, ya es una pura y dura realidad. Es una de las mejores actrices hoy en día en Hollywood, ¿eh? Un trabajo difícil porque tiene que representar a una mujer que sale de la nada, una mujer que es de su casa y que se transforma en una gran empresaria. El sueño americano. De éxito, sí. Es un sueño americano que está basado en hechos reales. Bueno, pues Joy es uno de los principales estrenos de este fin de semana. Tenemos que hablar de otra película que llega también y que también es una historia bastante conocida en los años 60 en Inglaterra, Legend. Londres en los años 60. Todo el mundo se sabía alguna historia de los Grey. He venido a tener un buen tiroteo. ¿Qué haces con ese rodillo? ¿Vas a hacerme una tarta? ¡Eh! No te importa que me defienda, ¿verdad? Estos son los gemelos Grey, Ronald y Reina. Bueno, pues estos gemelos estamos ante un nuevo biopic. Estos gemelos eran unos mafiosos, unos gángster que sembraron el terror en Londres en la década de los 60. En el reparto, Tom Hardy, este fantástico actor, también uno de los mejores hoy en día de Hollywood, bueno, de todo el mundo, que lo vimos recientemente en Mad Max, una película que, ojito, puede ser una de las sorpresas para los Oscars. Lo veremos próximamente en El Renacido de Iñárritu con Leonardo DiCaprio como protagonista y lo vimos en la fantástica El Niño 44. La verdad que una cruda historia basada en hechos reales, en la que Tom Hardy es el absoluto protagonista, porque es que hace un papel, no es que se sale este hombre. Es que hay un Tom Hardy 1 y hay un Tom Hardy 2, uh-huh. Porque tiene que hacer el papel de dos gemelos que son además polos opuestos en cuanto a carácter, conducta y forma de asumir la dificultad de la historia. Y lo hace excelentemente Tom Hardy, quiero decir que es muy difícil cambiar de registro y conseguir de que estos dos polos opuestos en cuanto a conducta sean verosímiles para el espectador. Y bueno, también tenemos a un excelente director, Bryce Hilleland, que no sé si te acuerdas de una película maravillosa que era Destino Caballero, efectivamente, en la sí, cual se dio añitos a conocer. Bueno, y también tuvo también otra importante como era Destino Caballero, sí, que es verdad. Una película que ya tiene unos añitos, de los años 90, creo. Maravillosa película en que nos contaba historias medievales, pero a ritmo de rock. Y se divertía todo el mundo. Con música de Queen, me acuerdo sí, del trailer. Sí, con música de Queen. Y sorprendió esa capacidad de conseguir armonía entre dos mundos completamente distintos, como era la Inglaterra medieval del siglo XIII y la música del rock, acompañando pues a combates entre caballeros. Bueno, ese Brian Helgeland nos trae ahora a este mundo tan difícil como es el de estos dos gemelos que nos has contado, que llegan a hacer temblar a nada menos que al Londres de los años 60. Pues dos interesantes películas que nos llegan este fin de semana a la cartelera valenciana. Por último, destacar brevemente, no es mi tipo, una comedia romántica francesa que cuenta la historia que un profesor de filosofía parisino, pues bueno, destinado a una remota región en Francia, y allí se enamorará de una peluquera. Esta historia de amor entre un intelectual y una peluquera. Más cine francés que nos llega, y que esta vez no es comedia, es comedia romántica. Bueno, ellos saben hacer cine, ¿no? Los franceses están demostrando que le han cogido el tranquillo. Cine histórico lo hacen bien, no tanto como los ingleses, pero lo hacen bien. Cine pero romántico. Comedia romántico lo bordan. Antes no le salía bien, ¿eh? No, pero poco a poco lo han ido trabajando y ahora ya es un arte en el que tenemos la seguridad de que lo hacen bien. Y tenemos que hablar de una película que Alfredo pues quería comentar alguna cosita sobre Steve Jobs. ¿Qué es lo que haces? No eres ingeniero. No eres diseñador. No sabes ni clavar un clavo. Yo construí la tarjeta de circuito impreso. La interfaz gráfica fue robada. ¿Cómo es posible que lea 10 veces al día que Steve Jobs es un genio? ¿Qué es lo que haces? Pues era un genio. Era un genio porque efectivamente él no inventa nada. Él lo que hace es motivar, estimular, desafiar, presionar, incluso hasta coaccionar a los inventores para que den todo lo que pueden dar de sí, y ellos se sienten, en cierta manera, gracias a él, a Steve Jobs, capaces de inventar lo más difícil, lo que cambia el mundo. Gracias a él, pues ahora nosotros disponemos de un ordenador personal, que era algo que era absolutamente inconcebible en los años en el que él trabajaba con Steve Wozniak, que era su compañero. Steve Wozniak, que es el que le habla, que hemos escuchado en el tráiler, era un ingeniero, compañero de él de estudios, amigos de adolescentes, y en el garaje de la casa de Steve Jobs, pues empiezan a soñar lo que sería algo verdaderamente difícil de conseguir, un ordenador que pudiera tener cada persona en su casa. Por razones legales, Steve Jobs, que no solamente pensaba en los aspectos técnicos, sino también en los aspectos de materializar empresarialmente uno de estos lanzamientos, Steve Wozniak lo que hace, como trabajaba en ese momento en Hewlett Packard, eso no sale en la película, pero sí es conocido, lo que hace es presentar como proyecto a Hewlett Packard, que era un monstruo entonces de los servicios informáticos para las grandes multinacionales, el proyecto de cómo se podría hacer un ordenador personal. La gran compañía lo rechaza porque ve que a ellos no les interesa, piensan que es absolutamente innecesario, que no es rentable, y es entonces cuando a partir de ahí se transforman ellos dos en multimillonarios vendiendo los primeros ordenadores personales. La película lo que nos cuenta es, por un lado, la trayectoria de Steve Jobs desde la perspectiva tecnológica, va presentando en tres actos, tres de sus grandes pasos a la hora de presentar sus grandes inventos, porque son sus inventos, las relaciones con sus ingenieros, que muchas veces no llegan a comprender la visión de horizonte, de gran horizonte que tiene él como empresario, y también su fragilidad humana, porque él había sido un chico adoptado, no tenía confianza emocional con las personas que se acercaban a él, y vemos pues este excelente análisis hecho por un director que sabe hacer cine y por un gran actor, uno de los mejores. Y un gran actor, Fassbinder está fantástico. Que hace doblete en nuestra cartelera junto con Macbeth. Una película muy recomendable porque vemos es como si viéramos cómo Colón descubre América y ahora vemos cómo este hombre descubre el ordenador personal, que ahora todos tenemos uno en casa. Y que lo vemos normal. Y lo vemos muy normal. No solamente eso, sino también la conexión, la interconexión del ordenador a esa red multi-internacional que todos estamos acostumbrados. Aparecen las personas que le dan ideas, como puede ser Arthur Clarke en una presentación o Einstein. Una de las personas que a quien más admiraba, ¿sabes quién era? Un español. Él pensaba que la persona que más podía admirar era nada menos que Picasso. Y él decía que si lo admiraba era porque era capaz de desafiar cualquier cosa que otros no se habían atrevido. Y gracias a este planteamiento de horizontes, tenemos que agradecerle a Steve Jobs que ahora nosotros pues vivamos un mundo diferente y mejor. Si vemos la película, lo comprenderemos perfectamente. Pues una gran película que se estrenó el pasado 1 de enero y que la podemos disfrutar en la cartelera. Semanas. El universo se creó en un tercio de ese tiempo. Pues tendrás que contarnos. Bueno, pues rápidamente, nos hemos comido todo el programa. Nos quedan 3 minutos para hablar de las películas más taquilleras de 2015. Nos vamos ya al Fotograma Rosa. El Fotograma Rosa. Ahora sí. Bueno, pues del 2015, la película más taquillera, sorpresa, 8 apellidos catalanes, 31 millones de euros. En el número 2, Star Wars, El despertar de la fuerza, con 22,6. Estamos hablando del 2015, ya no entramos en la taquilla de a partir del 1 de enero. Los Minions, en el 3, con 24 millones. Jurassic World, en el número 4, con 22. Del revés, La última maravilla de Pixar, en el número 5, con 21,6. 50 sombras de Grey, A todo gas 7, Marte, Hotel Transilvania 2, Regresión y El puente de los espías de Spielberg son las películas más taquilleras del 2015. Pero tenemos también las que son las más taquilleras han sido en los cines LIS. Bueno, lo que hay que entender es que Valencia es una de las ciudades más cinéfilas de todo el Estado español. Y el cine que más entradas ha tenido, más espectadores, en este caso en lo que es Valencia, ha sido nada menos que los cines LIS con un total en el año 2015 de 730.000 espectadores que han pasado por sus pantallas para ver las películas más importantes, como pueden ser 8 apellidos catalanes, han pasado de los 29.000 espectadores. La número 2 ha sido Perdiendo el Norte con unos 20.000 espectadores y actualmente Star Wars con 18.000. Bien entendido que 8 apellidos catalanes lleva 5 semanas y Star Wars lleva solo 2 semanas. Sí, o sea, pero todavía no, tiene un recorrido. No, no la va a superar en taquilla. No la superará, ¿tú crees que no? Pero bueno, está muy cerca, ¿eh? Y luego, en cine de autor, en Cines LIS, han habido películas como, por ejemplo, esta de Sesgay, al que entrevistamos, Truman, con 11.000 espectadores, y que es una de las favoritas. La favorita para los Goya. Y también importante, Felices 140, que ha llegado hasta los 7.000 espectadores. En esta película, Cines LIS ha sido el número 1 en España en número de espectadores. Todo un éxito para una empresa que lleva una buena programación. Pues esto es lo que ha sido las películas más taquilladas en el 2015 en nuestro país y en los Cines LIS. Y ya para ir cerrando, tenemos que hablar de los premios BAFTA de la Academia Británica. La semana nos alargaremos un poquito más hablando de ellos. Pero bueno, Carol, de Tom Hanks, 9 nominaciones. Y El puente de los espías, de Steven Spielberg, otras 9. Las dos favoritas. No significa que vayan a ganar. Y por último, en la agenda cultural, destacar en el Cine Estudio Dor la próxima semana El Clan, la película de Pablo Trapero, la fantástica película del director argentino, y La Verdad, con Cate Blanchett y Robert Redford. Y por último, en la Filmoteca, el jueves 14, un clásico del cine mudo. Nos vamos a ir al año 22. Nanuk el Esquimal, la primera película documental en la historia del cine. Era cine mudo y sin embargo la gente se quedó boquiabierta porque el director nos presentaba un mundo que lo veíamos desconocido. El gran desierto blanco a menos de 10 grados o a veces hasta 20 grados, y ahí había un hombre que estaba, pues nada menos que fotografiándolo para nosotros. Alfredo, más cine la próxima semana. Más cine y que la fuerza os acompañe. Volveremos aquí el próximo fin de semana en la 97.7 Radio, en Agarro Como Pueda, recorrer como siempre ir al cine, y lo que ha dicho Alfredo, que la fuerza os acompañe.